Yo, rime poesía, esa es mano, me pudo 2010. Ja, ja, yo, los cojones, cc. Hablar sobre la vida, eso es lo que a mí me motiva. Tirar para arriba, ver las cosas en forma positiva. Un consejo para la gente que critica a otra gente, porque hablan de igualdad si todos somos diferentes. Me siento reprimido y me siento apresado. La gente que conozco ya me tiene bien cansado, porque hay rivalidad y pocos se tienden la mano. Porque nos distanciamos si todos somos hermanos. Somos humanos, nos enfrentamos. El individualismo nos controla, no lo controlamos. Yo, tomas, te vuelas, evades tu realidad. Tus problemas se solucionan solo con verdad. Da la cara y no te tires nunca para abajo. Aprenda a superarte con esfuerzo y con trabajo. Este es mi arte, rimar de corazón. Son miles de cuestiones y me hacen entrar en razón. Sigo con esta canción, no necesito un don para escribir poesía, solo falta la intención. Yo empecé a pensar, a pensar que no pensaba. Tanta mierda junta en mi cabeza procesaba. Si tropiezas te paras, no te quedes en el suelo. La perseverancia siempre ha sido mi consuelo. Observando el cielo es infinito, ya no espero. La tranquilidad en mi vida es lo que espero, pero poco a poco mi futuro ya voy construyendo. Camino en la calle y veo hojas cayendo. Veo la vereda a los niños sonriendo. El tiempo pasa y pasa y su inocencia van perdiendo. Lo siento por mis padres por ser rebelde y contestatario, por no estudiar, fumar, tomar, preferir ir al barrio. Lo siento por todos aquellos que le hice daño. Extraño son momentos felices de hace años. Critico el sistema, lo destruyo diariamente. Creo que las cadenas están en la mente de la gente. Inconsecuente, creo que no llegará lejos. No espero ser el reflejo de mi viejo cuando viejo. Yo soy distinto, tengo otras visiones de la vida. Sé que aunque hable poco encuentran la salida. No quiero ser un profeta, mucho menos un profesor. Te muestro gratis lo que pasa a nuestro alrededor. Estoy de acuerdo con que el capitalismo da presa. Igual que para los narcos, los cabros chicos son presas. Aquellos personajes antisistema, antijerarquía. La filosofía mía es la que me guía. Día a día escribo letras que tienen un trasfondo. Es verdad como que de los pacos yo jamás me escondo. Lo siento por aquellas personas que decepciono. Soy un mono frente al micrófono, evoluciono el tono. Pienso en la existencia, por eso es que yo razono. Como el homo sapiens, bien, piensa bien con tu cien. Sé que son pocos, solo uno cada cien. Yo sé que son pocos, solo uno cada cien. Lo siento por esa gente que mal le contesté. Lo siento por eso, amigo, a los que le fallé. Lo siento por la forma que tengo de hacer las cosas. Lo siento por mi forma de vestir tan tormentosa.